Muy buenos días a toda la audiencia de Farco. En el marco del Día Internacional del Hábitat Digno, que se celebra todos los años el primer lunes de octubre y a un año de la sanción de la Ley Nacional de Integración Sociourbana, organizaciones sociales se reunieron frente a la legislatura mendocina para exigir avances en la reglamentación de dicha ley. En Mendoza hay 247 barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares. Leandro Becerra es el coordinador del RENAVAP en la provincia y nos explica de qué se trata esta ley. El Registro Nacional de Barrios Populares, que es parte de un decreto primero nacional que se logró en mayo de 2017 y actualmente se está cumpliendo un año de la ley, de una ley nacional. Y se acota la realidad a barrios que no tienen dos de los tres servicios básicos, agua, cloaca, luz o gas, y que no tienen la mayoría de las escrituras. Están en un radio urbano también. Entonces esto coincidía con la situación de que muchos le llamábamos villa o asentamientos informales. La ley específicamente de la regularización dominial y la integración sociourbana, donde habla de poder llevar los servicios básicos y esa regularización dominial, que debería ser un proceso para poder que en algún momento los vecinos tengan su escritura, digamos. La ley habla de que tiene que existir y prevé unos mecanismos, por ejemplo, que en estos barrios, que la mayoría son en terrenos privados, el Estado, en este caso la AVE, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, debería hacer un proceso de avenimiento, es decir, un llamado a los privados para poder acordar, y si no se cumple con ese proceso, se debería hacer en ir a un juicio para expropiárselo. Félix Ferreira es integrante de uno de los barrios populares que han luchado por una vivienda digna y desde la legislatura nos contó su experiencia. Cumplimos un año del primer aniversario de Barrios Populares en la provincia de Mendoza y bueno, estamos frente a la legislatura en Plaza Independencia. Hemos venido con un montón de gente de todos los barrios, que son 247 que nuclean barrios populares en la provincia de Mendoza. Lo que venimos a pedir que nos puedan legalizar toda la documentación que ya se han presentado en la legislatura, en Casa de Gobierno y en el IPB. Y nosotros somos 160 familias, estamos instalados Asociación Propiedad Tierra Viva de Grelo y hace 4 años que estamos trabajando en un terreno, si sabemos que es del ferrocarril Belgrano. Llevamos una lucha muy grande, hay gente que ha construido unas casas muy bonitas, muy lindas de material, otros que no les alcanza el presupuesto con nylon, pales, que también han formalizado su casita y esperando de que el gobierno que está de turno y el que vendrá tengamos la gran posibilidad de tener la tenencia de los títulos de los terrenos. Bueno, preferimos que organizados como estamos seamos los beneficiarios de poder adquirir esos terrenos para luego hacer un barrio realmente como corresponde, ¿no? Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.